Bueno, nos estamos comunicando ahora con el compañero Walter Larrea de UTE, perteneciente al Polo Mujica, que funciona en la zona de Retiro, donde está el barrio Mujica, y él ahí es docente de secundario. Esto es el distrito primero, distrito escolar primero. Bueno, así que hola Walter, acá te estamos llamando del programa Enredando las Mañanas y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, queremos saber cuál es la posición que el gremio UTE tiene, Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, tiene respecto a las decisiones que ha tomado el jefe de gobierno, Larreta, perdón, sobre la conectividad que no tienen los chicos de algunos barrios de Buenos Aires y de algunos lugares, que ha decidido que todos esos alumnos, en vez de proveerles de conectividad, tendrían que ir a las escuelas a donde están inscriptos y recibir clases de computación, ahí de ponerse en delante de las computadoras, a recibir por computación los temas que los profesores y maestros tienen para que desarrollen. Por lo tanto, queremos saber qué es lo que ha decidido sobre esto el gremio UTE. Bueno, ante todo, muchas gracias por darnos la palabra. Bueno, en principio te diría que esto va más allá de UTE. El reclamo y la protesta y el rechazo que hay a esta idea totalmente fuera de foco que tiene Soledad Acuña, el Ministerio de Educación, responde, yo diría, a la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, me refiero a las cooperadoras, centros de estudiantes, vecinas de los barrios, a las familias. Todo ese amplio conjunto de sectores se han pronunciado en estos días en contra, rechazando la implementación de este protocolo que nos parece que está fuera de lugar, está fuera de foco. Como lo dijo el presidente Alberto Fernández, no puede ser que porque los chicos no tengan conectividad los tengan que mandar a la escuela en el pico de la pandemia. Lo que tienen que hacer es darle computadoras y wifi. Bueno, nosotros nos sentimos representados por las palabras del presidente Alberto. Nos parece que es esa la idea, que es ese concepto que nosotros también adherimos. Por ese motivo, cantidad de distritos, directivos, supervisores, docentes, comunidades escolares se han pronunciado estos días con distintas cartas y pedidos a la ciudad de Acuña de que, bueno, de que no vaya adelante con este protocolo, que no lo queremos, no nos interesa. También la multisectorial por la escuela pública, que es un espacio que se inició cuando fue el conflicto de las escuelas nocturnas. Le envió al ministro Trotta el viernes por mail una pedido de reunión y accedió. El ministro Trotta accedió, ayer nos recibió a través de una conferencia en videollamada, donde le pudimos expresar al ministro a nuestro profundo rechazo y nuestro profundo desacuerdo con esta idea que tiene el gobierno de la ciudad. Nosotros lo que decimos es que los chicos que supuestamente están desconectados, que están perdidos, no se resuelve con mandándolos o yéndolos a buscar y llevarlos a la escuela que usen el wifi. No, lo que tienen que hacer es redireccionar los recursos económicos que tiene el gobierno de la ciudad. En vez de gastar 250 mil dólares en el bowling del Tiro Federal, lo que tendría que hacer es comprar 6.500 computadoras. Y según ellos, son 6.500 los alumnos que ellos detectaron. Le va a resultar más barato que no gasten en el bowling y que compren computadoras. Le va a resultar mucho más barato. Por otro lado, en el barrio Padre Mujica, en la Villa 31, hoy, se expresó un comité de crisis que está conformado por 60 comedores, el padre Guillermo, distintos actores sociales del barrio. Se expresó en la puerta del Ministerio de Educación porteño, que está en la Villa 31, manifestando su oposición a al rechazo a este protocolo de Soledad Acuña, y además entregó una carta en esa entrada, pidiendo incluso que los reciban en una reunión, y que quedaron en otorgarla, como siempre, después nunca la dan, pero bueno, por lo menos se dejó por carta el pedido expreso del Comité de Crisis del barrio Padre Mujica, rechazando esta idea y pidiendo que la solución va por el lado de entregar computadoras y wifi para el barrio. Bueno, Walter, muchas gracias y un abrazo a los compañeros y compañeras de UTE. Esperemos que se logre cambiar esto y que se dé conectividad y computadoras a todos los que no tienen.